y a nosotros nos parece que es una buena obra. Nos sentimos honrados en realidad que ellos puedan hacer esto, y nos gustaría que algunos de ellos, que tengan el tiempo y la habilidad de hacerlo, se pusieran a juntar estos libros y hacer un estudio sobre ellos. Ahora, en el capítulo 5, versículo 1 de este libro de Esdras, dice: «Profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos». Estos hombres fueron levantados por Dios para que animaran al pueblo a continuar la edificación, porque ellos sabían que había un decreto del rey Ciro y que ellos podían continuar con esa tarea. Por tanto, Dios levantó a estos dos profetas, y Ageo los llama los mensajeros del Señor con el mensaje del Señor que él había levantado. Bien, estos dos hombres, como hemos dicho, no se parecían en mucho. La única cosa que ellos tenían en común era que ambos eran profetas de Dios. Este hombre Ageo era un hombre que tenía sus pies bien plantados en la tierra. Él era un hombre bien sólido, bien estable, alguien en el cual se podía confiar. A él le gustaba tener toda clase de información. Él llevaba consigo una vara para medir y estaba siempre midiendo todo lo que encontraba. Este era un hombre que hablaba sin tapujos de ninguna naturaleza, y él se dirigía con su mensaje a la conciencia misma de la nación. Sus mensajes eran mensajes que penetraban muy adentro y que en realidad herían. Esta clase de persona no es muy popular en el día de hoy. Si uno habla la palabra de Dios en nuestros días, puede tener muchos problemas. Pero este hombre habló de la palabra de Dios y estaba hablando a la conciencia de la nación. Ahora, Zacarías era un hombre completamente diferente. Él no tenía sus pies en la tierra, como dijimos, sino su cabeza en las nubes. Ya hemos dicho que él tuvo visiones extraordinarias. Podemos imaginarnos lo que mencionamos antes, a una mujer volando por el espacio dentro de un cántaro. Amigo oyente, eso parecería algo exagerado, de cualquier forma que uno lo mire, pero tiene un mensaje tremendo. Y este hombre Zacarías se dirigía más a las emociones del pueblo, a sus corazones. Y entonces tenemos a estos dos hombres que habían sido levantados por Dios. Dios nos ha dado a todos una conciencia y un corazón. Y estos dos hombres están hablando ahora a la conciencia y al corazón de la nación. Estos eran dos hombres que Dios usó. Aparentemente, Ageo era considerado jefe, un líder de la gente. ¿Cómo fue que les dio ánimo? Bueno, ahora no podemos mirar las dos profecías, pero ellos intentaron animar al pueblo para que continuara con la edificación. Y en el versículo 2 de este capítulo 5 de Esdras leemos: «Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban». Ahora, lo que en realidad sucedió es que los enemigos se enteraron de lo que estaba ocurriendo, y en el versículo 3 se indica que en aquel tiempo vino a ellos Tatnai, gobernador del otro lado del río, y Setarbosnai, y sus compañeros, y les dijeron así: «¿Quién os ha dado orden para edificar esta casa y levantar estos muros?». En otras palabras, ¿qué es lo que está ocurriendo? Bien, nosotros podemos decir que estos hombres no van a contestar verdaderamente de ninguna manera que les parezca satisfactoria. En realidad no lo era. En primer lugar, estos dos hombres eran enemigos. Nunca había oído de ellos hasta ahora. Por esto, quisiéramos decir que aquí es el único lugar donde han sido mencionados en la palabra de Dios. Y ellos están haciendo una pregunta y son hombres del mundo. Y estas gentes no están dispuestas a echar perlas a los cerdos. Y después de todo, el secreto del Señor está con aquellos que le temen y con ningún otro. Dice la Escritura que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Zorobabel y los que le ayudaban no los refirieron a los profetas diciendo: «Bueno, los profetas nos dijeron que sigamos adelante», sino que les contestaron según uno le responde a quien le falta el entendimiento. Y ellos hicieron entonces otra pregunta. Leemos aquí en el versículo 4. Ellos también preguntaron: «¿Cuáles son los nombres de los hombres que hacen este edificio?». Ellos dijeron: «No hemos visto sus nombres en la lista que se nos ha dado. Quizá ustedes tengan otra lista y si ustedes son parte de todo esto, pues entonces podremos contestarles. Pero viendo que su nombre no está en la lista, no les vamos a contestar». En otras palabras, eso es lo que podíamos decir en una manera más o menos amable, que nada de eso era de su incumbencia, que ustedes no tienen ningún derecho a hacer esa pregunta. Ahora, eso coloca a estos hombres en una situación bastante difícil, es decir, los que están reedificando el templo. ¿Qué es lo que sucede? Pues ellos continúan con su tarea y dice la Escritura, «Mas los ojos de Dios estaban sobre los ancianos de los judíos». Esto es maravilloso, ya que uno puede depender de Dios, que Él mantendrá sus ojos sobre aquellos que le pertenecen. El versículo 5 de este capítulo 5 de Esdras termina diciendo, «Y no les hicieron cesar hasta que el asunto fuese llevado a Darío, y entonces respondieron por carta sobre esto». Así es que, ahora otra carta es enviada al rey. En esta época, Darío era el rey. Aparentemente ya habían pasado unos 7 años. Veamos ahora los versículos 6 y 7. Copia de la carta que Tetnai, gobernador del otro lado del río, y Setarbosnai y sus compañeros, los gobernadores que estaban al otro lado del río, enviaron al rey Darío. Le enviaron carta, y así estaba escrito en ella, «Al rey Darío, toda paz». Veamos lo que se dice en esta carta. Esta es otra carta que el enemigo envía rápidamente al rey. Leamos en la segunda parte del versículo 7 y el 8 que ellos dicen, «Al rey Darío, toda paz». Sea notorio al rey que fuimos a la provincia de Judea, a la casa del gran Dios, la cual se edifica con piedras grandes, y ya los maderos están puestos en las paredes, y la obra se hace deprisa y prospera en sus manos. Ellos quieren aparentar en esta carta como si ellos no hubieran ido a ese lugar específicamente para espiar lo que estaba ocurriendo. Nosotros en realidad no somos sus enemigos, simplemente estábamos de paseo por la zona y quisimos hacerles una visita y eso es lo que hemos encontrado. Por lo menos esa es la impresión que ellos dan en la carta. Y luego continúan diciendo en los versículos 9 y 10. Entonces preguntamos a los ancianos diciéndoles así, ¿quién os dio orden para edificar esta casa y para levantar estos muros? Y también les preguntamos sus nombres para hacértelo saber, para escribirte los nombres de los hombres que estaban a la cabeza de ellos. Ellos presentan la pregunta un poquito diferente. Ahora la hacen a su propio gusto. Y continuamos con los versículos 11 hasta el 13 de este capítulo 5 de Esdras. Y nos respondieron diciendo así, «Nosotros somos siervos del Dios del cielo y de la tierra, y reedificamos la casa que ya muchos años antes había sido edificada, la cual edificó y terminó el gran rey de Israel. Mas después que nuestros padres provocaron a ira al Dios de los cielos, Él los entregó en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, caldeo, el cual destruyó esta casa y llevó cautivo al pueblo a Babilonia. Pero en el año primero de Ciro, rey de Babilonia, el mismo rey Ciro dio orden para que esta casa de Dios fuere reedificada». Ellos dieron concreta evidencia de que el rey Ciro les había ordenado reedificar el templo y él inclusive envió de regreso los vasos del templo. Notemos ahora lo que dicen los versículos 14 y 15. También los utensilios de oro y de plata de la casa de Dios, que Nabucodonosor había sacado del templo que estaba en Jerusalén y los había llevado al templo de Babilonia, el rey Ciro los sacó del templo de Babilonia y fueron entregados a Sesbasar, a quien había puesto por gobernador. Y le dijo, «Toma estos utensilios, ve y llévalos al templo que está en Jerusalén, y sea reedificada la casa de Dios en su lugar». La carta ahora concluye con este pedido. Veamos el versículo 17. «Y ahora, si al rey parece bien, búsquese en la casa de los tesoros del rey que está allí en Babilonia, si es así que por el rey Ciro había sido dada la orden para reedificar esta casa de Dios en Jerusalén, y se nos envía a decir la voluntad del rey sobre esto». Ahora, estos enemigos no creían que en realidad existía un decreto de parte del mismo rey Ciro, y por tanto dijeron en su carta, «Eso es lo que esta gente está diciendo, y en esa suposición están reedificando». Ellos estaban seguros que en los archivos de Babilonia, si estos eran examinados, pues no se encontraría ningún decreto dado por el rey, y que esta gente estaba haciendo esto por su propia cuenta. Sin embargo, los judíos reclamaban la existencia de dicho decreto real y que en base a su existencia es que ellos estaban construyendo. Bueno, en el capítulo 6 encontramos que la obra continúa. Esta gente es animada para que continúe el trabajo. Es muy interesante que siempre se ha hablado mucho de la posición, al igual que de la condición del pueblo de Dios. Estas dos cosas son bastante diferentes. La condición es una cosa y la posición es otra. Ahora esta gente, según la posición, estaba en el mismo lugar que Dios quería que estuviesen, en su propia tierra, ese era el decreto. Dios había decretado esto y el rey Ciro había reconocido que él lo estaba haciendo según el mandamiento de Dios. Así es que esta gente estaba donde Dios quería que estuviesen. Sin embargo, amigo oyente, la condición de ellos no era tan buena. Ellos estaban desanimados. Ellos podían abandonar la obra muy fácilmente y estaban a punto de hacerlo. Por tanto, Dios levanta a estos dos profetas para darles ánimo y entusiasmo. Hablemos ahora sobre el pueblo de Dios en nuestros propios días. Es posible que nosotros hablemos de tal manera que podamos confundir nuestra posición con nuestra condición. Una cosa es decir, salvo soy, salvo soy. Si usted está en Jesucristo, es salvo, esa es su posición. Pero hablando sinceramente, ¿cuál es su condición en el día de hoy, amigo oyente? ¿Es usted un santo desilusionado, desanimado? ¿Quiere usted decir que está verdaderamente anclado en Cristo hoy, que tiene una salvación segura en Cristo, pero que se haya desanimado? ¿Quiere usted dejarlo todo? ¿Quiere apartarse de todo esto? Bueno, yo digo que su condición es bastante mala. Su posición es buena, y ese es el mismo estado en que se encontraba esta gente. Lo interesante aquí es notar que Dios estaba con su pueblo. Su voluntad se va a realizar, y vemos aquí que algo se ha descubierto. El enemigo, al hablar, provocó un resultado inesperado. Si se hubieran quedado callados, quizá no hubiera pasado lo que ocurrió. Veamos lo que dice el primer versículo del capítulo 6 de Esdras. Entonces el rey Darío dio la orden de buscar en la casa de los archivos, donde guardaban los tesoros allí en Babilonia. Así es que esta gente fue a buscar en los archivos que estaban cubiertos con el polvo de los años, quizá en algún sótano, y ¿qué fue lo que hallaron? Veamos los versículos 2 y 3 de este capítulo 6 del libro de Esdras. Y fue hallado en Acmeta, en el palacio que está en la provincia de Media, un libro en el cual estaba escrito así: Memoria. En el año primero del rey Ciro, el mismo rey Ciro dio orden acerca de la casa de Dios, la cual estaba en Jerusalén, para que fuese la casa reedificada como lugar para ofrecer sacrificios, y que sus paredes fuesen firmes, su altura de 60 codos y de 60 codos su anchura. Luego podemos leer en el versículo 5, y también los utensilios de oro y de plata de la casa de Dios, los cuales Nabucodonosor sacó del templo que estaba en Jerusalén y los pasó a Babilonia, sean devueltos y vayan a su lugar, al templo que está en Jerusalén, y sean puestos en la casa de Dios. Ellos encontraron todo eso en los archivos. El rey Darío fue el que encontró todo eso y se dio cuenta de lo que había allí guardado. En otras palabras, él nunca se hubiera enterado de esto si el enemigo no lo hubiera mencionado. El enemigo, pues, cometió un grave error por la simple razón de no creer que hubiera un decreto. Notemos ahora lo que dice el versículo 6. Ahora pues, Tatnai, gobernador del otro lado del río, Setarbosnai y vuestros compañeros los gobernadores que estáis al otro lado del río, alejaos de allí. Escucha ahora, esto es lo que Darío está diciendo, es interesante. Dejad que se haga la obra de esa casa de Dios, que el gobernador de los judíos y sus ancianos reedifiquen esa casa de Dios en su lugar. Y por mí es dada orden de lo que habéis de hacer con esos ancianos de los judíos para reedificar esa casa de Dios, que de la hacienda del rey, que tiene del tributo del otro lado del río, sean dados puntualmente a esos varones los gastos para que no cese la obra. Este hombre era el gobernador. Él tenía una labor política que realizar en ese lugar. Y él pensó que por todo lo que había hecho, y gracias al informe que había enviado, que él podía detener la reedificación del templo en Jerusalén. Ahora, cuando se descubre el decreto de Ciro, el rey Darío piensa que eso se debe considerar como la ley de los medos y los persas. No se puede cambiar ni alterar en ninguna forma. Por tanto, él inmediatamente envía un mensaje y dice: «Presten atención, yo no solo quiero que no interfieran con ese trabajo, sino que los impuestos que ustedes están cobrando en el otro lado del río sean utilizados allí para que ese dinero ayude a esa gente a reedificar el templo». Podemos decir aquí que Dios hace que aún la ira del hombre le dé alabanza. Y aquí tenemos un ejemplo de eso. Se nos dice aquí que a ellos se les entregó becerros, carneros y corderos para holocaustos al Dios del cielo. Y uno puede notar otra vez esta referencia a Dios. Él es llamado el Dios del cielo. Él ha regresado otra vez a su lugar. Leamos los versículos 9 y 10 ahora. y lo que fuere necesario, becerros, carneros y corderos, para holocaustos al Dios del cielo, trigo, sal, vino y aceite, conforme a lo que dijeren los sacerdotes que están en Jerusalén, les sea dado día por día sin obstáculo alguno, para que ofrezcan sacrificios agradables al Dios del cielo y oren por la vida del rey y por sus hijos. En otras palabras, ahora ustedes tienen que ayudarlos a ellos y no estorbar su trabajo para nada. ¿Y qué decreto es este, amigo oyente? En realidad, existía una pena bastante severa para cualquier persona que ahora quisiera intentar estorbar el trabajo y a quien no les ayudara a ellos en lo que tenían que hacer. Ahora, en el versículo 11 de este capítulo 6 de Esdras, leemos lo siguiente. «También por mí es dada orden que cualquiera que altere este decreto se le arranque un madero de su casa y alzado se ha colgado en él y su casa se ha hecha muladar por esto». A la luz de este decreto, notamos que el apoyo real era absoluto y que cualquier oposición recibiría justo castigo. Veamos ahora la primera parte del versículo 14 de este capítulo 6. «Y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban, conforme a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Ido». ¿Cómo nos gustaría poder leer ahora en las páginas que nos hablan de estos dos profetas? Son maravillosos, amigo oyente. Los llamamos profetas menores, pero aún así ellos están obrando de una manera grandiosa. Luego se nos dice en la segunda parte de este versículo 14, «Edificaron, pues, y terminaron, por orden del Dios de Israel, y por mandato de Ciro, de Darío y de Artajerjes, rey de Persia». Ahora se nos dice que la construcción fue terminada. Continuemos ahora con los versículos 15 y 16. «Esta casa fue terminada el tercer día del mes de Adar, que era el sexto año del reinado del rey Darío. Entonces los hijos de Israel, los sacerdotes, los levitas y los demás que habían venido de la cautividad, hicieron la dedicación de esta casa de Dios con gozo». Ahora, ¿quiénes eran estos? Los demás que habían venido de la cautividad. Estas son aquellas 10 tribus que muchas personas han perdido de vista hoy. Ellos no se habían perdido entonces, ni están perdidas ahora. Leamos el versículo 17. «Y ofrecieron en la dedicación de esta casa de Dios 100 becerros, 200 carneros y 400 corderos, y 12 machos cabríos en expiación por todo Israel, conforme al número de las tribus de Israel». Ahora, ¿por quién se ofreció un holocausto? Por todo Israel. ¿Solo por 2 tribus? ¿Por Judá y Benjamín? No, amigo oyente, por 12 tribus. Porque dice, y 12 machos cabríos en expiación por todo Israel, conforme al número de las tribus de Israel. Ahora, no diga usted que 10 de ellas se perdieron y que desaparecieron y que fueron a parar a cualquier otro país. Eso simplemente no es verdad, amigo oyente. Aquí se nos dice con toda claridad que en esta oportunidad no estaban perdidas. Y si están perdidas, entonces tenemos que decir que las 12 están perdidas porque aquí las vemos a todas juntas. Más adelante vamos a considerar esto nuevamente. Luego se nos dice que ellos celebraron la Pascua. Leamos ahora los versículos 19 al 21 de este capítulo 6 de Esdras. También los hijos de la cautividad celebraron la Pascua a los 14 días del mes primero, porque los sacerdotes y los levitas se habían purificado a una, todos estaban limpios, y sacrificaron la Pascua por todos los hijos de la cautividad y por sus hermanos los sacerdotes y por sí mismos. Comieron los hijos de Israel, que habían vuelto del cautiverio, con todos aquellos que se habían apartado de las inmundicias de las gentes de la tierra para buscar a Jehová, Dios de Israel. Y celebraron con regocijo la fiesta solemne de los panes sin levadura 7 días, por cuanto Jehová los había alegrado, y había vuelto el corazón del rey de Asiria hacia ellos, para fortalecer sus manos en la obra de la casa de Dios, del Dios de Israel. ¿Y qué es la Pascua? La Pascua habla de la muerte de Cristo. Cristo, nuestra Pascua, es ofrecido por nosotros, y ellos se reunieron alrededor de esta gran Pascua, esta fiesta que da a entender que ellos están reunidos alrededor de la persona de Jesucristo, y es según la palabra de Dios. Y vamos a finalizar esto aquí por ahora, amigo oyente, pero luego, más adelante, vamos a ver algo sobre la delegación que regresa al país bajo la dirección de Esdras. Eso lo haremos, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Hasta entonces, pues, que Dios le bendiga ricamente. Todo lo pagó Cristo. quien por mí libremente derramó su sangre carmesí.